Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latir, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, capillenses, buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Buenas noches, Argentina y todo el planeta Tierra y el universo en este jueves 22 de julio, programa número 524. Hoy estamos con el equipo completo de Me Asomo, con Betty Tango La Milonguera, con Daniel y acá yo. Y aparte, hoy tenemos música en vivo y ya les vamos a contar de quién se trata. Una música que nosotros escuchamos hace ya mucho tiempo, antes de la pandemia. Y nos quedamos encantados con su música, con la poesía de sus letras. Y habíamos quedado que nos íbamos a encontrar. Pero después vino la pandemia, se paró el mundo y acá quedamos todos esperando que se reanudara. Bueno, parece que se reanudó. El mundo empezó a volver a andar y ahora estamos con una sorpresa. Bueno, hola Betty, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas Betty, noches. Betty, buenas noches. Bueno, decía, una sorpresa la verdad, pero bueno, viste que todo vuelve a andar, ¿no? Así que ahí nos volvemos a asomar nuevamente con la música. Betty, buenas noches. Diego, buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Estamos en Me Asomo con música en vivo. Y Daniel, ¿y por dónde estamos? Como dije, en Me Asomo, quinta temporada por FM Astral. 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés dejar mensajes o WhatsApp, lo podés hacer al 11 5503 1691. Bueno, y vamos con nuestras dos primeras canciones de nuestros artistas, músicos y cantantes argentinos que son increíbles. Tenemos que acostumbrarnos a escuchar más música nuestra música, porque un músico de aquí es como nosotros, pero bueno, lo tenemos al lado.

mi esperanza, amanecida como querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricias de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricias de escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé, estrella. Yo sé.

Así que nos llamó la atención, así que salimos corriendo afuera para hablar con él y para decirle que, bueno, que lo invitábamos al programa. Pero de eso pasaron que un año y ocho meses, ¿no? Bueno, así que lo tenemos a Víctor. Hoy los voy a presentar. Víctor, ahora se llama Víctor Ket, ¿no? Daniela Benincasa, Liliana Álvarez y Daniel Rusomano. ¿Están todos presentes? Levanten la mano. Presente. Bueno, vamos a hablar con el líder entonces, que acá sería Víctor Turquet. Turquet es... buenas líder noches. Mafioso. Líder de la mafia, muy bien. Pero por lo menos sos líder. Buenas noches. Gracias por venir a todos ustedes. Buenas noches. Bueno. La verdad que es un gusto, porque estábamos agendados desde enero, febrero de 2020, el año que se paró el reloj, sí, de todo lo artístico, de todo lo cultural, y bueno, quedamos ahí. Bueno, pero lo importante es que todavía estamos. Estamos vivos, el mundo se reactiva y estamos contentos que estén acá. ¿Te acordás las canciones que cantaste esa noche? A ver si te acordás, porque yo no me acuerdo, pero me acuerdo que me encantó. Sí, cantamos El Buscador, cantamos Los Buenos Tipos, Lugar de Vida, El Miedo, Canción Encendida, Cadencia Ancestral. Es un repertorio que ya lo venimos haciendo en distintos lugares. Hace ya dos años que tocó con Liliana y con Daniel. Este año, hace 3-4 meses, se incorporó Daniela Benincasa en piano y voz. Decidimos que ya no podía ser Víctor Ket y amigos. Y su banda. Que claro, ¿no? Tenía que ser un nombre que nos represente a todos. Y entonces estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Porque estamos de vuelta, ya pegamos varias vueltas. Muy apropiado para este momento, ¿no? Sí. Y bueno, ¿y cómo ves que pinta las actuaciones? ¿Se está abriendo un poco? Y se está abriendo. Por lo menos este mes hubo dos ferias de San Esteban, que son en nuestra casa, digamos, en particular, porque es un lugar donde uno se siente muy cómodo, muy bien tratado. Por la gente de cultura. Y por el nivel de músicos que hay. El nivel es impresionante. Yo les cuento algo así de familia. Se vino mi hijo, bueno, tengo dos hijos viviendo acá en Punilla. Mi hija mayor, Mariel, que seguro me está escuchando. Saludos a Mariel. Se dicen esas cosas, ¿no? Está viviendo en Los Cocos y Demián está en San Esteban, en la casa de la Gaby Maestre y con su compañera Daniela. Y estaba maravillado del nivel de músicos, porque él es fotógrafo, director de cine, hace videos para músicos, y se quedó loco del abanico de calidades musicales que hay en... Ya va a dos ferias que va a sacar fotos y quedó impactado. El mismo impacto que yo tuve hace 6, 7 años cuando vine a vivir, que yo la vi por primera vez a Laura Dos Santos y Gabriela Maistegui haciendo un recital de ¿cómo es? La chilena. La Parra, ¿cómo es? Violeta Parra. De Violeta. Y yo dije, esta mujer debe estar de vacaciones acá. Y pidieron el micrófono y salieron, porque este pueblito chiquitito, que van a hacer semejantes músicas acá? Eran las organizadoras de la feria. No, increíble, porque aparte nosotros que vivimos en Capilla hace 11 años, vamos a escuchar música a San Esteban, porque sí, sí. El nivel es buenísimo. Después, se escucha muy bien. Nino Luna, el español de... ¿cómo es? El luthier. ¿Cómo es que se llama? Sí, está con Maistegui. No, sí, con Laura. Hay una calidad de músicos impresionante. Estuvieron acá ellos dos y como nosotros ya estamos grandes, no nos acordamos del luthier. Paul Aguilera. Ajá. Pero qué increíble, Gaby, es impresionante. Cuando le escuché por primera vez dije, pero ¿de dónde salió? ¿Dónde estaba? Le digo, vos tenés que ser más conocida porque es un lujo que la gente. Y lo que pasa es que se hizo carrera 20 años en España. Le encanta andar en cruceros también. Sí, sí, música de crucero. Claro, pero bueno. Es como Liliana Álvarez, que ya es conocida en Santiago del Estero y Tucumán. Ajá. Y no es tan conocida como acá. Bueno, pero nosotros la hemos escuchado acá en Capilla del Monte. Si yo no recuerdo mal, cantando tangos, ¿puede ser? Sí, corazón, sí. Es lo que mejor hago. Ajá. Y lo que más te gusta, entonces, ¿sí? Sí, porque el tango indefectiblemente se te mete en la sangre. Yo cuando empecé a trabajar como cantante en el 2002, venía del folclore. Como casi todos los que cantamos, tenemos un poco de oído y cantamos, siempre una samba, un melódico. Y siempre empezás con samba con mi Tal cual. Ya desde más chiquitita, otras más también, porque somos de la época, soy de 64, de la época donde todavía en el colegio se hacían kermeses. Ajá. Y siempre estaba la profesora de música que te enseñaba al chico que tocaba la guitarra. Y no sé cómo se dieron cuenta que yo tenía buena voz, porque te digo una cosa, no canto ni en la ducha. ¿Te daba vergüenza cantar cuando eras chiquita? Sí, no sé, no me gusta cantar. No parecería, ¿viste? Mm. Yo canto pero me gusta. Mira las cosas que nos tenemos que enterar en la radio. En la radio. A Liliana, Álvaro, no le gusta cantar. Primicia absoluta de Me Asomo. Bueno, es me un gusta debut. Bailar a mí. Bueno, eso no lo podemos transmitir porque a mí me gusta la radio sin cámaras. Sin cámaras, porque está bien, si no, está perfecto, mi amor. Se pierde la magia. La magia, ¿no? Olvídate. Bueno, pero esto es como. Es anecdótico. Ajá. No te puedo decir que hoy en día hago una carrera en contra de lo que a mí me gusta, al contrario. ¿Y hace cuánto que se conocen con Víctor? ¿Se puede vamos decir? A contar cómo nos conocimos. Ay, por favor, tenemos que saber cómo empezó todo esto. ¿Cómo empezó esto? Yo vivía... ¿En el Faldeo? No, en el Faldeo no, yo vivía en la banda. Ahí a la vuelta de la aldea policial. Cruzando el vado, ahí a 50 metros. La Cortadita. Salía a la avenida, ¿cómo es? Duel. A Duering. Cuando yo tenía una camioneta Mercedes-Benz vieja. Y salía a la tarde para ir a hacer compras. Y un día la veo pasar a ella, bien vestida, con unos paquetes, una cosa así, con bolsos colgando de los brazos. Y yo digo, ¿quedará mal si le digo que la acerco? Digo, pobre mujer, se está matando con eso. Mm. Y bueno, viste, con el riesgo de que te manden a la miércoles ahora. Claro, ahora, ahora no sabés si. Claro, sí, que si se puede, que no se puede. Entonces le digo, discúlpame, ¿te puedo acercar? Voy hasta la plaza, ¿te puedo acercar? Sí, cariño, me dice, me estoy matando con el abrazo. Y digo, ¿a dónde vas? Me dice, no, esta noche yo soy cantante, y se toco con mi compañero que toca la guitarra y vamos a hacer un show ahí en Samadhi, en la carpa de Samadhi. Y la señora no solamente canta, porque él tampoco solamente toca la guitarra, son excelentes cocineros, él más que nada. Ah, bueno. Y se llevaban, ¿qué llevaban ahí para comer? Sopa paraguaya, seguro. Sopa paraguaya y algo con una salsa, porque me dejaste la camioneta impregnada con una salsa, con una boloñesa. No, capaz que íbamos a armar empanadas. Claro, y bueno, me dijo, venite, que bueno, esa noche fui, desde la puerta los escuché, me quedé encantado. Y bueno, otra vez la volví a llevar, bueno, quedamos, me dijo dónde vivían, qué sé yo. Y así nos fuimos acercando y hasta que nos encontramos, no me acuerdo dónde. En la Feria de San Esteban. En la Feria de San Esteban, mirá vos. Yo te registré ahí, nunca me acordé que eras vos el que me había llevado. Ah, mirá. Yo para mí lo conocí en la Feria de San Esteban. Muy bien, ya de día, bueno, ya es ahí donde todo empezó. ¿Y cuándo decidieron los cuatro juntarse para hacer este grupo? Hace como una semana. No, con Daniela estábamos armando un dúo así, vuelo rasante de piano-guitarra. Qué lindo. Porque me estimula escuchar otro instrumento, otra voz y demás, porque ellos estaban por irse a Santiago del Estero y se descortó al final por el tema de la pandemia. Entonces, bueno, armamos algo con la Dani y empezamos a sacar temas de covers y temas míos. La Dani, excelente cantante de blues, de jazz, canta muy bien en inglés y en portugués. Estuvo el sábado pasado, estuvo en el Festival de Blues, cantando dos canciones al final. Y bueno, se dio esa historia que empezaron a frecuentarse, empezamos a frecuentarnos, a conocernos los cuatro. Y no sé por qué, quién propuso la locura de hacer algo juntos. Pero eso nace, ¿no? ¿Viste? Es una cosa como una fuerza, no, porque ¿no? Tiene que haber una afinidad primero. Mm. O sea, aparte hay una actividad de sanación de por medio y gente muy, muy orientada hacia lo espiritual. Tengo una conexión mágica con los tres, es increíble. Qué lindo. Bueno, primero vamos a agradecer a Betty Tango, que la que tenemos acá, que nos hizo la conexión, porque nos juntó después de un año, 8 meses, una cosa así, ¿no? Así que sí. Gracias, Betty, porque están los chicos hoy acá. y vamos a escucharlos, porque a los músicos les encanta tocar y cantar más que hablar, sí. O a vos, yo creo que te gustan las dos cosas. Mira, yo fui 5 años periodista en La Matanza, en la radio de La Matanza y en el diario de La Matanza. Así que tengo la máquina puesta, digamos. Y también escribís, ¿no? Sos poeta. ¿Y de las poesías salen las canciones? O y hay algunas que llegan con la música y algunas que vienen, se acercan en silencio, duermen en un libro durante años y me despierto una mañana y la leo, esto tiene música, mágicamente. Me pasó con Los Buenos Tipos, el tema que ustedes estuvieron difundiendo, que yo lo escribí por un hecho concreto, que era el cumpleaños de un amigo que era presidente de la cooperativa, de la cooperativa frigorífico Yaguané, que era una de las empresas primeras recuperadas por los obreros. Y yo estaba conmocionado porque era una lucha titánica la que estábamos haciendo desde ahí adentro. Yo fui como periodista a cubrir la toma y me tomaron. Ajá. Me quedé adentro. Y después, cuando era cumpleaños de Daniel, yo me quedé impactado que la gente estaba, qué sé yo, uniendo cablecitos, pintando paredes para poner el frigorífico en marcha. Y entra Daniel con su coche que se caía a pedazos y paró todo para ir a saludarlo, abrazarlo, besarlo. Y yo me recordé de mi viejo, Germán Turquet, padre, que tuvo una historia muy parecida. Porque él tomó con los obreros el Lisandro de la Torre allá en Mataderos en el 59, 18 de marzo, el día que yo nací. Ah, mirá. Así que la estrella me marcó. Más grande que vos. Así que... Ese día me marqué yo. Y... un año o 2 años después me puse, un día me levanté, hasta la poesía que le escribí al Dani, a mi viejo. Me agarré la guitarra, me acuerdo que estaba sentado bajo un árbol en la chacra y salió la música. Baja la inspiración, ¿no? Es sí, así. Sí. Bueno, la gente no nos ve, pero este lugar es enorme y allá lejos, lejos, lejos, lejos. Vamos a pedirle acá a Liliana que... A Daniela. Son dos, no, Liliana, Daniela y Daniel, que está allá al fondo. Haciendo música de fondo para una noche bueno, agitada. Y Daniel, vamos a escuchar la voz para que se presente, una voz de blues, como nos dijo acá el señor Turquet. Buenas noches. Buenas noches, gracias bueno, por venir. No, un gusto para mí, muchísimas gracias por la invitación, a mis amigos. Bueno, y ahora vamos a interpretar un tema de Marta Gómez. Ajá. Que se llama Un Día. Bueno, estoy impresionado porque es la primera vez que veo en este estudio un piano. Así que vamos a ver cómo se no escucha. Sabe lo que fue entrar el piano de cola. No, sí, por claro. Eso. Hubo que entrarlo separado, pero bueno. Bueno, y también a Daniel, que está por allá al fondo. Después ¡Hola! Muy bien. Estamos todos juntos y a ver. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por venir a los cuatro. Bueno, y vamos. Hoy lo bautizamos a Daniel porque mi hijo hizo público el álbum de fotos del domingo de los artistas y me dice, el guitarrista que toca con vos tiene cara de un actor viejo, me dice. Humphrey Bogart. Digo, es Humphrey Bogart con el sombrerito. Es el Humphrey Bogart del faldeo, le digo. Muy bien, pero podrían ser hermanos por la boina, ¿eh? Ah, hoy sí. También, ¿no? Hoy sí, hoy sí. Hoy sí. Hoy bueno, sí. Ustedes presenten lo que quieren, están los micrófonos para ustedes. Quería comentarles de qué se trata esta canción que vamos a hacer. Es sobre la autora de esta canción, Marta Gómez, una cantautora colombiana, conoció a una mujer joven que fue víctima de la esclavitud sexual, de trata de blanca, y la mujer le comentaba cómo fue el inicio de esta situación, que vino un hombre de otro país, Rumania, donde se hizo el enamorado, estuvo 2 años atrás de ella, conoció a su familia, bueno, y ella se enamoró perdidamente y sonó. Sí, claro, y la llevó a Rumania y allí fue víctima de esta y pudo zafar terrible situación. Ella. Pudo salir y entonces Marta Gómez, cuando hablaba con ella, le decía, bueno, fuiste víctima y fue terrible lo que vos has vivido, pero ahora tenés nuevamente la oportunidad de poder rehacer tu vida. Entonces la canción está dedicada Bueno, a todas las mujeres que seamos más conscientes de lo que está pasando, ¿no? en esta situación. Y siempre cuando uno está vivo, uno puede recomenzar. ¿No? Cuando uno ya no está, ya está. Sí. Pero mientras uno está, puede cambiar las cosas. La canción trata justamente de eso. Bueno, bárbaro. Te llevas un día, te llevas la vida que le cabe a ese día y nada más. Te llevas la vida, te llevas la risa que cabía en esos días y nada más. Y a mí me queda lo que sigue, a mí me queda lo demás, a mí me queda lo que falta por andar. Entierro el recuerdo de ti, que muera en mi oído tu voz, que muera en el alma tu engaño, tu trampa, y florezca en la tierra mi canto, mi fuerza en los días que faltan sin ti. Me robas un día, me arrancas el alma en la alegría de ese día y nada más. Me quitas la vida, pero es solo la vida que cabía en ese día y nada más. Y a mí me queda mi sonrisa, a mí me queda mi verdad. A mí me queda lo que falta por andar. Entierro el recuerdo de ti, que muera en mi oído tu voz, que muera en el alma tu engaño, tu trampa, y florezca en la tierra mi canto, mi fuerza en los días que faltan sin ti. Y a mí me queda mi sonrisa, a mí me queda mi verdad, a mí me queda lo que falta por andar. Entierro el recuerdo de ti, que muera en mi oído tu voz, que muera en el alma tu engaño, tu trampa, y florezca en la tierra mi canto, mi fuerza en los días que faltan, la vida que sigue sin ti. Ahora recuerdo por qué me gustó tanto cuando te escuché, porque realmente cantan lindísimo, muy lindo, muy linda canción, qué emotiva, qué bárbaro, bueno. Así que, y vos, Daniela, ¿escribís también? Me estoy largando a escribir ahora, hace un tiempito. Así que son todos completísimos. Ahí, qué ahí. Bueno, ¿no? Qué linda canción. Hermoso, sí, qué buena, muchas gracias. Sí, qué bien ensamblado. Bueno, por eso yo ahora recuerdo que me gustó tanto y salimos corriendo a la calle a buscarlo a Víctor. Bueno, y acá tenemos a la tanguera o no. O folclorista. Hacemos un poco de todo. Un poco de todo. Sí. Hacemos un poco de todo, pero nosotros hacemos más que nada con Dani y Víctor, los coros lo acompañamos en los temas de él. Estas canciones que están estas canciones que cantan son las que están programando para el para este show, claro. ¿No? Estos recitales. Claro, tal cual. Ajá, qué lindo. Bueno, sí. ¿Y cuándo van a cantar por próxima vez? Ensayando ahora los cuatro. El otro día fue la primera vez porque yo quiero ir a un ensayo, porque la verdad que es bárbaro. Qué lindo, que la verdad que son bárbaros, muy lindos. Sí, bueno, algún sábado por ahí te pueden acercar al Faldeo. Encima, el domingo pasado, nos acompañaba siempre el hijo de Liliana, Lautaro, que es percusionista, vive en Córdoba. Ese día tuvo un problema con el coche y él lo hace de corazón por acompañarnos, porque sabe que nuestros temas, algunos temas tienen mucho ritmo y hace falta la percusión. Estábamos dispuestos a hacer candombe sin percusión. Uh-huh. Y encontré a unos chicos jovencitos, dos chicas y un pibe, haciendo candombe en el medio del monte, ahí en San Esteban. Me acerqué con la guitarra y digo, chicos, ¿nos pueden acompañar? Ahí sí, le mostré medio tema de cada los temas que íbamos a hacer. Pusieron primera y salimos. Bueno, pero cuando se presenten, yo quiero estar, quiero que me avisen, nos avisen bueno, a nosotros. Bueno, los chicos se llaman Candombe Capilla. Candombe Capilla, son de Mila, aquí. Ailén y Toto. Acá hay muchísimos músicos. Sí, muchísimos. Los pibes jóvenes con una calidad rítmica impresionante. No sé si sabés que la cuerda de tambor es uruguaya, se compone de un piano, una tumbadora gorda que hace el sonido bajo, el chico, que es un sonido un poco más agudo, y el repique. Uh-huh. Bueno, es el sueño de todo tipo que hace candombe, ¿viste? A mí me encanta el candombe, pero nunca tuve la oportunidad de tener una cuerda para ensayar, para tocar con ellos. Así salieron 15 minutos, lo puse y estábamos ya en el está, escenario. Ya está. Así que bueno, próximo, un escenario más grande, porque no, aparte se merece que los... A mí me gusta que cuando... A mí me gusta algo, yo quiero que la gente lo escuche porque se merecen escuchar, se merecen ser escuchados, ¿no? Es un talento y aparte se nota que están ensamblados, práctica, que hay ensayos, que hay buenas voces, que hay buenos músicos. Así que bueno, no sé qué más decirle, pero bueno, me encantan. ¿Con qué vamos ahora? ¿Vamos con el miedo que se llaman los cuatro? Dale. Porque tenemos pocas canciones entre los cuatro. Muy bien. Así que bueno, vamos a hacer las que sabemos los cuatro y después... El miedo. ¿Vale? El miedo. El miedo. Tengo miedo, dice Dani, tengo miedo. Tengo miedo. El miedo es una historia también de inspiración así repentina. Yo había estado años separado de una expareja mía y nos encontramos en un recital de un amigo de La Plata. Al otro día nos empezamos a mandar mensajes, qué sé yo, y ella me decía que no, que le tenía miedo las segundas veces, las terceras veces, y me hizo, enumeró una cantidad de miedos que yo no podía conmigo, agarré una hoja y empecé a escribir, el miedo tal cosa, el miedo tal cosa, el miedo tal cosa. Terminé, y es muy loco lo que voy a contar, pero ustedes me van a creer, como una semana antes yo venía soñando, que soñaba que me miraba los dedos de arriba y hacía un do. Y hacía una melodía. Yo soñaba con esa melodía. Me despertaba, ponía los dedos, hacía el do y no me salía nada. Me salía cualquier cosa menos esa melodía. Cuando terminé la letra del miedo, me puse, no pensé para nada, ni en el do, ni en nada. Me senté, hice un do y empecé. Y ahí nació el miedo. Se convirtió en un hit, porque somos muchos los que tenemos miedo, parece. Cuando vamos, yo estaba en los boliches en Buenos Aires, entraba en un pub y agarraba una guitarra. Víctor, el miedo, yo hacía como Alfonsín, viste, un psicólogo por acá decía. Vamos con el miedo. Vamos con el miedo, Lili. Vamos. Vamos, vamos. Lea, ¿trajiste la carpeta? No trajiste. No, carpeta. No, sí, para que. No, con esta es suficiente. Dale. Va. Va. Un, dos, tres. Oh, las sombras y amenaza nuestros sueños. Como un guardián que fiel custodia esa vereda tan estrecha que lleva la felicidad. Y se disfraza de promesa, se maquilla de alegría. Cubre las noches de pasiones y las mañanas de utopías. Todo para que demoremos lo que igual nos llegará. El miedo es parte de un viejo dolor. Nos acobarda gritando que no se debe volver a querer, que no se vuelve a amar. El miedo es parte de la soledad, de las heridas que la memoria no deja cerrar, no quiere curar. El miedo sabe que el amor viene por más, buscando lo que sobrevive al temporal. Es la caricia demorada que esperó por esa piel, a quien jurar eternidad. ¿A quién jurar eternidad? Esta postal, y el miedo queda convertido en un buen punto de partida. Y la vereda se hace ancha, y ser feliz vale la vida. Cuando el amor pega la vuelta y nos regala un ciclo más. El miedo es parte de un viejo dolor. Nos acobarda gritando que no se debe volver a creer, que no se vuelve a amar. El miedo es parte de la soledad, de las heridas que la memoria no deja cerrar, no quiere curar. Sabe que el amor viene por más, buscando lo que sobrevive al temporal. Es la caricia demorada que esperó por esa piel. ¿A quién jurar eternidad? ¿A quién jurar eternidad? El miedo sabe que hasta el grito del horror es convertido en un susurro del amor. Sabe bien que esta batalla la perdió cuando tu piel le recordó la eternidad, le recordó la eternidad. Muy linda, muy linda canción, ¿no? Es necesario tener miedo para después vivir, saber vivir sin miedo, ¿no? Pasa lo mismo cada vez que la canto. Hace 8 años desde que dije eso yo. Bueno, vamos a ir a nuestros auspiciantes y después volvemos en un ratito. Así que seguimos escuchando esta música y las voces de ustedes habladas. Y también, Betty, quiero que lea alguna de tus poesías. Vamos a ver cuál lee. Diego, después, ¿qué te parece? Sí, sí, claro que vamos a decir estas poesías hermosas que traemos aquí

si mañana se termina, solamente hay una vida y yo no tengo miedo de vivir. No te puedo prometer 10 años más. Todo era apenas una brincadeira y fui creciendo, creciendo, me absorbendo. Y de repente yo me vi así, completamente sem. Vi a mi fuerza amarrada no seu paso. Vi que sem você no há caminho, no me acho. Vi un grande amor gritar dentro de mí como eu sonhei dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você vem me falar de uma paixão inesperada por outra pessoa. Mas não te revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dono que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou um milhão de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. Quando o meu mundo era mais mudo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de por outra pessoa. Mas não te revolta, não. Eu só quero que você se encontre. Saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim. Não tem desespero, não. Você me ensinou um milhão de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz. A Claudia Brandt en una canción que se llama Vivir sin miedo, y a Silvina Garré, Sueños, de Caetano Veloso. Y vamos a mandar saludos a Eve Echarri de Cosquín, que le gustó el programa y le gusta y está escuchando atentamente, a Sandra Luján de Benavides y a Jorge de Buenos Aires. Así que bueno, acá pasamos la música que nos gusta y vienen a cantar los la gente que nos gusta. Así que, bueno, espero que les guste a ustedes también. A nosotros nos encanta. ¿Qué tenemos, señores, acá? Bueno, vamos a hacer el tema de nuestro hit del video, el único video que sacamos, que se llama Cadencia Ancestral. Es un candombe que compuse cuando vivía en San Telmo, que estuve 3 años viviendo en ese reino de la bohemia que es San Telmo. Y bueno, a un amor de San Telmo, un amor de esos, de carnavales. Es muy enamoradizo, y como verán. Y por eso soy tan prolífico con mis canciones. Claro, es impresionante. Están tronando los tambores de San Telmo. El barrio saca sus memorias a danzar. Todo se siente renacido como eterno. Para el que quiera sueño, vida, libertad. Están tronando los tambores de mi alma. Porque una negra se metió en mi corazón. Igual que el barrio, yo me siento renacido. Mis adoquines se transforman en canción. Yo que siempre quise ser buen candombero, pero no pude con el ritmo ni el compás. Tengo esa negra que me enseña con el alma, porque la sangre lleva cadencia ancestral. Mis manos que van hacia sus caderas, suelto mis penas que se escapan por ahí. Tengo un candombe en las calles de mi barrio. Tengo a mi negra que me cura lo infeliz. Cuando no quieran librarse de la llamada, cuando el repique se pierde en el arrabal, mi negra enciende los candiles de sus ojos y pone luz en mi canción hasta el final. Yo que siempre quise ser buen candombero, pero no pude con el ritmo ni el compás. Tengo a esa negra que me enseña con el alma, porque en la sangre lleva cadencia ancestral. Quise ser buen candombero, pero no pude con el ritmo ni el compás. Tengo a esa negra que me enseña con el alma, porque en la sangre lleva cadencia ancestral. Oh, oh, oh. Oh, oh. Aunque parece que esta es media uruguaya, ¿no? Esto es uruguaya. La música es mía, pero... No, pero tiene esa onda uruguaya. El Río de la Plata es un país, mirá, digamos. Yo tengo un amigo hermano que es argentino y hace música de las dos orillas. Hace 25 años que se mudó allá a Piriápolis. Y bueno, él me transmitió el candombe ya hace muchísimos años. Y mi aprendizaje es lerdo. Pero este año lo estoy sacando mejor y con estos chicos vamos a explotar de candombe. Increíble, increíble. Bueno, quiero agradecerte por este libro que nos trajiste. Dice, para Betty, Diego y Daniel, que viven asomándose a los buenos y nuevos mundos del arte. Gracias. Y yo creo que es tan importante escuchar a nuestros cantantes y músicos, es muy importante. Y yo te pregunto, ¿por qué crees que en Argentina hay poca difusión de nuestros cantantes. Yo no necesito los cantantes de afuera. Por ejemplo, si es, bueno, no quiero nombrar a nadie, pero uno escucha y repite lo que escucha, y en las radios te van poniendo esas cosas que no sabes en qué castellano habla, porque ya no puedes distinguir si es venezolano, colombiano. Es una cosa rarísima. Sí, bueno, porque manda la moneda. La moneda mueve al mundo. La moneda mueve a las empresas discográficas. Todo se mueve detrás de la moneda. Entonces, bueno, los que no tenemos la moneda tenemos que tener mucha creatividad. Es nuestro segundo programa de radio en la semana y van a venir más programas de radio. Porque no, vamos, pueden venir, vamos a difundirlo hasta que se cansen de nosotros o descansemos un rato. Pero si no se difunde, la gente no lo sabe, ¿entendés? Es lo que yo siempre digo. Vos lo escuchás al hijo de Julio Iglesias, que para mí es un perro cantando, pero lo escuchás y lo escuchás y lo escuchás y lo terminás escuchando porque te lo van imponiendo. Y sí, y bueno, nosotros nos impusieron al padre. Yo opinaba del padre lo mismo que vos opinás del hijo. Sí. Lo mismo que opino de Arjona, perdón. Pero también. Bueno, es que Arjona no sale de la escala del do. Yo digo el rey de la escala del do, pero bueno, descubrió una fórmula para hacer muchísima plata. Y bueno. Y dice que escribe poemas. Y ¿sabes qué? Después vamos a hablar de poemas. Es poesía eso también, pero bueno, tienen distintos vuelos, distintas intensidades. Yo cuando siempre lo converso con ellos, cuando yo escucho una canción o leo una poesía, alguien está leyendo una poesía o estoy leyendo yo una poesía, y en el primer verso adivino lo que me va a decir el tercero, la dejo de leer y la canción la cambio, porque no te puede dejar de sorprender la creatividad de la gente. O sea, cuando a mí me deja de sorprender, pierdo la atracción. Entonces, pero, por ejemplo, nosotros a Daniela no la conocíamos y yo me quedé impactado con la voz de... A Liliana sí la habíamos escuchado, y a vos también. Uh-huh. Y bueno, pero... Está escondida, está lejísima acá. La vamos a sacar al mundo. Bueno, por eso, tienen que salir a flot, a sacar la cabeza para que los vean, no sé cómo se dice. Sí, vos fíjate que estos... O sea, aceptamos hacer cover, pero de gente especial. Marta Gómez es una poeta, es una militante de la vida. Esa canción es impresionante. Unos ovarios tremendos. Adoptamos las canciones de ella. Después vamos a seguir adoptando covers que nos... Hacemos lo mismo que dicen ustedes. Las canciones que nos gustan. No las canciones que nos pide la gente. Cantate la de cosas. No, porque viste que hay programas que lo arma la gente. Uh-huh. Y yo me acuerdo que cuando era chico, era muy chico, escuchaba radio. Esas personas, esos conductores, locutores, no sé qué eran, a mí me enseñaron y me proponían cosas, no solamente cosas argentinas, sino cosas de afuera. Uh-huh. Entonces uno se va haciendo el oído, pero eran las cosas que a ellos les gustaban. La generación Badía. Claro, y anterior también. Porque, sí. Bueno, uno aprende de esos... De esa gente aprendió. Sí, y el propósito de este programa también es dar a conocer lo que no se difunde. Entonces me parece que está muy bueno que vayan a todos los programas de radio, que graben y que se los escuchen. Hay una persona que también tuvo un programa acá, que es un maestro de nuestro folclore serrano, que es Raúl Cardona. Uh-huh. Y es el tipo que tiene lo que tiene que tener, o sea, difunde la música serrana, la música de acá. No se cansa nunca de cantar sus canciones. Hace un cover muy a las colgadas junto con Laura Swan. Y yo lo admiro, lo quiero muchísimo, porque para mí es el modelo. O sea, y yo vengo haciendo canciones de autor que hace 7 años que vivo acá en Punilla, 8 años. Y digo, no, me rehúso a hacer. Hago algún tema de Silvio, algún tema de León. ¿Algún tema de Sabina? ¿Haces alguno de Raúl Cardona? Tiene lindas canciones. No, Cardona las canta él solo. Pero bueno. No me le animo ni loco. Pero está bueno hacer versiones de lindas canciones. Le propuse grabar un tema conmigo, un tema mío que es un chamamecito, Lugar de Vida. Grabarlo con él y Laura para el disco, cuando saquemos un disco. Porque quiero que participen distintos músicos de acá. Qué bueno. Bueno, el otro día escucharon ustedes Los Buenos Tipos, que ustedes tienen a un Miguel Camargo tocando el bajo y el violín. Que no es algo muy común de escucharlo. Miguel es un musicazo tremendo y lo demuestra. Y Paulo Carri con la flauta traversa, Laura Dos Santos haciendo las tres guitarras que suenan ahí. Yo lo único que puse fue la voz y la composición, pero Laura me vistió de gala las cuerdas de ese tema. Qué lindo. Y la Gaby Maistegui hizo 3 voces superpuestas en los coros. Yo fue como jugar un cabecita con Maradona, qué sé yo. Los músicos hacen esas cosas. Yo en una época era muy amigo de Pedro Aznar y él en su casa tenía teclados, pianos, miles de guitarras, bajos y qué sé yo. Y las canciones de sus discos las grababa todas él. Él tocaba todo. O sea que sí. Vos escuchás eso en un y vos pensás que es una banda. No, es él que va mezclando todo. Pedro tiene 62. 62. 62 años, 61, 62. No, tiene un año menos que Silvina. Silvina va a cumplir 60, él va a cumplir 59, debe tener. Yo 59. Soy más grande, tengo 64. Estamos sí. Todos por ahí, pero bueno. Bueno, pero yo tenía 15 años cuando lo fui a escuchar a Pedro con Madre Atómica, con Lito de Pumer y el Mono Fontana, que tendrían 16, 17 años. Muy chicos. Yo me fui de Matanza hasta Olivos a verlo a Madre Atómica porque me habían dicho. Esos pibes la rompen. Yo tenía 15 años, estaba aprendiendo sol, do, re. No salía de ahí. Llegué a mi casa, me quise agarrar los dedos con la puerta, ¿viste? Porque digo, este pendejo me mató. Después lo seguí con Alas, cuando tocó en Alas, que tocaba flauta traversa, violín, cello. 18 años. Es un genio. Increíble. Después con Cerú la rompió. Pero bueno, es uno de mis amigos. Se fue a Estados Unidos con Pat Metheny y bueno, eso bueno. Fue otro vuelo también. Sí, y sí. Hablando con él, él me decía que no se quedó en Estados Unidos porque en Estados Unidos él decía que tenía que tocar todos los días porque si no tocaba todos los días, el día que no tocaba, tocaba otra persona que ya le sacaba el lugar. ¿Sí? Así que bueno, tenían como una presión impresionante. Bueno, sí, sí, ¿con qué vamos ahora? Tenemos músicos de un talento increíble. Increíble. Escuchemos nuestra música, por favor, señores y señoras. Vamos a hacer, ¿dónde estamos? La de... Sí, otro tema de Marta Gómez. Preséntalo, preséntalo. Bueno, para despedirnos vamos a cantar un tema de Marta Gómez. ¿Vos te vas ya? ¿Ya te vas? Ah, ¿no nos vamos todavía? No. Ah, bueno, no, bueno. Yo digo, ah. Sí, sí, como viste, siempre uno está con el tiempo en la radio, así. No, el tiempo programa, el programa es para ustedes. Ah, y genial. También me echando con nuestros amigos que también cantan. Bien, bien. Pero yo les agradezco que nos hayan hecho conocer a Marta Gómez, porque estas cosas son así. De la nada uno conoce a Marta Gómez y está bueno. Si no, unas canciones bellísimas con mensajes... hermosos, actuales. Y esta canción se llama Para la Guerra Nada. Para la Guerra Nada, bueno, vamos. O para el COVID Nada también. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para la siesta una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el sol un calidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción, para la guerra nada. Para el sueño un presente, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nadar. Para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen tinto para invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada.

¿Qué silencio hay en tu puerta? Si al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. ¡Qué voz! ¡Qué voz! ¡Qué voz! Liliana, qué voz, qué tanguera, qué increíble. Vamos a decir que antes escuchamos a María Elía, que es una amiga nuestra, y nos vamos a ir también con un disco, qué antiguo, con una canción de María Elía que le gustó acá a la señora que está allá lejos, que parece que va a la Antártida, porque está toda emponchada. Bueno, ¿podrían hacer un espectáculo de una mezcla de canciones lindísimas? Eso es lo que... Sí, bueno, tienen que avisar. Hacia eso apuntamos. Bueno, por favor nos avisan. Cómo no, va a ser un placer. Escuchar la música que nos gusta, ya les dije. No cualquier música. Gracias, chicos. Muy lindo lo que hacen. Estamos de vuelta. Muy lindo. La verdad que hay que empujarlos y difundirlos y que la gente los conozca, porque es un placer. Muchas gracias. Bueno, ¿con qué nos despedimos? Ahora sí. Tuve 4 hijos, de los cuales el más chico, que es quien mencionaba Víctor, Lautaro Amaral, es percusionista y bueno, él siempre está cerca de la carrera de la mamá, entonces dice, mamá, vos tenés que cantar temas más modernos, entonces me hace escuchar grupos nuevos. Estos chicos son de Salta, como toda la gente de Salta, cantan espectacularmente bien. Se llamó la formación Los Guaira. Bueno, después se... Conocidísimos. Sí, conocidísimos. Y hay un tema que hicimos aprendimos dos temas. Cuando la mamá logró aprenderlos, el grupo se disolvió. Pero bueno, los aprendí, nos quedó en el repertorio, de los cuales hoy es uno de los que más le gusta a Dani, así que vamos a hacer ese. Quiero, antes que toquen, dijiste una cosa que solamente una mujer puede decir. Tuve 4 hijos, pero también tenés 4 hijos. Ahora tengo 3. Tenés 3, pero bueno. Partió uno, mayor. Mil disculpas, pero no, bueno. No, mi amor, al contrario. Sigue siendo la luz que nos ilumina en cada espectáculo. Pero qué bueno que estrella. Puedas decir tuve, porque los tuve y tenés. O sea, que las dos cosas, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, men. de pronto todo se venció. Sin darnos cuenta nos pasó, sin sospechar lo que iba a ser. Un gran silencio entre los dos. Hoy tus palabras vestirán de mil excusas el dolor, y tu silencio volará, y envolverá esta habitación. Hoy, aunque la noche caiga en mí, te digo adiós. Aunque me muera en cada instante, ya me voy. Ya no ha quedado nada vivo de este amor. Aunque la noche caiga en mí, te digo adiós. Ya qué sentido tiene hablar y darle vueltas otra vez. De todas formas ya te vas, con vos se va el atardecer. Hoy, aunque la noche caiga en mí, te digo adiós. Aunque me muera en cada instante, ya me voy. Ya no ha quedado nada vivo de este amor. Aunque la noche caiga en mí, te digo adiós. Doy vueltas y vueltas en un largo invierno. Hoy me dejas libre y yo me siento pereza. Entre la memoria y el olvido siempre estás. Siento que la niebla ya abrazó a mi cuerpo. Siento tus latidos en mis pensamientos. Qué difícil es cuando de aquí te vas. Hoy, aunque la noche caiga en mí, te digo adiós. Aunque me muera en cada instante, ya me voy. Ya no ha quedado nada vivo de este amor. Aunque la noche caiga en mí, te digo adiós. Aunque la noche caiga en mí, te digo adiós. Muy bien. ¡Qué voz! ¡Qué voz! Bueno, quiero agradecer. Estamos de vuelta. Víctor Turquet, Daniela Benincasa, Liliana Álvarez, Daniel Russomanno, gracias por haber venido en esta noche. Hemos escuchado poesía cantada, realmente. Es una noche de poesía, pero con música. Así que, bueno, les agradezco que hayan venido, que se hayan quedado hasta tarde. Fue un deleite para todos nosotros y para los oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos a agradecer a todos los auspiciantes y agradecer a todos los oyentes. Y nos vamos con un tema de María Elía que se lo dedicamos a Daniela Benincasa. Así que espero que les guste. Nos volvemos a ver como todos los martes y jueves por Me Asomo en FM Astral a las 20 horas, de 20 a 22. Buenas noches, Daniel, buenas noches. Diego, buenas noches, gracias chicos, buenísimo todo, estamos más que agradecidos. Buenas noches a todos y a todas y hasta el martes, como todos los martes y jueves, de 20 a 22 horas, Me Asomo. Oh.